Aunque en los últimos tiempos no se han reportado casos de dengue, los trabajadores del Departamento de Vigilancia y Lucha Antivectorial de Ciénaga de Zapata continúan con su labor profiláctica contra el mosquito Aedes aegypti, causante de esa letal enfermedad. Según palabras del licenciado Javier Llanes Parreira, jefe de ese departamento, Ciénaga de Zapata es uno de los pocos municipios que, desde el punto de vista entomológico, tiene menor incidencia en la proliferación del vector en la provincia de Matanzas. El año pasado, comenta Llanes Parreira, en el territorio cenaguero se detectaron 17 focos, 15 de ellos en Playa Girón, mientras que en lo que va del actual solo se han identificado 4, todos durante el mes de enero. En febrero y la primera quincena de marzo no hemos encontrado nuevos focos. Agrega el directivo que los depósitos con mayor incidencia son los tanques bajos, lo que demuestra que no existe una sistematicidad en el autofocal familiar, ya que estos deben mantenerse bien sellados para impedir la entrada del vector. Aunque no ha ocurrido una alta infectación, continúa el especialista, perduran otros problemas como el mal saneamiento intradomiciliario y la proliferación de microvertederos en zonas aledañas a los asentamientos poblacionales, que inciden negativamente en la higienización de estos, la cual se debe a la deficiente e inestable recogida de desechos sólidos por parte de la empresa municipal de servicios comunales. En el municipio se trabaja arduamente para garantizar la cobertura del 100% del universo urbano con 3.662 inmuebles entre viviendas y locales y el cumplimiento de los indicadores operacionales como la colecta de muestras larvarias y la aplicación de la legislación sanitaria vigente, el decreto número 272, por el cual ya se han impuesto un total de 81 multas, 41 en el mes de enero, 38 en febrero y 2 en marzo. Para lograr eso, asegura Javier, contamos con la plantilla aprobada totalmente cubierta, lo cual no se lograba desde hacía décadas. La misma está compuesta por 32 plazas, incluyendo, además del jefe de departamento, 26 operarios de vigilancia y lucha antivectorial, 4 supervisores y un entomólogo. Finalmente, el jefe de departamento convoca a la población a realizar de manera permanente el autofocal familiar en viviendas y centros laborales para evitar la propagación del vector. Y alerta que muchas veces se minimizan sus consecuencias sin tener en cuenta que puede ocasionar la pérdida de vidas humanas y el gasto innecesario de recursos vitales para la economía del país como el petróleo. Continúa la lucha antivectorial en Ciénaga de Zapata. Para los servicios informativos de La Voz de la Victoria, Juan Alberto González Machado.